Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Saludaba yo a todos los que nos están sintonizando, por supuesto a nuestro querido pastor, el administrador general de esta página, a Mojado, un enorme abrazo a Mojado, a Lioresh, felicitándolo como siempre por su programa, muy muy interesante tu programa, alcancé a escuchar lo último, Lío, y a nuestro queridísimo caudillo del sur. Estamos aquí en esta emisión y vamos a tener hoy dos grandes temas. Uno, tengo el gusto de presentar a ustedes a un querido amigo, Stephen Durham, que Stephen Durham es un activista político de izquierda, es miembro del Partido por la Libertad Socialista en Estados Unidos, y lo tuvimos hace una semana, me parece, en una entrevista mucho, muy interesante, hablando sobre su militancia de izquierda, sobre su activismo, y hoy lo vamos a volver a tener para continuar con un tema que es de fundamental importancia, que es el papel que ha desarrollado, que ha desempeñado el gobierno norteamericano, la DEA y toda la estructura del crimen organizado tanto en Estados Unidos como en México y el impacto que ha tenido a nivel social. Así que, Stephen, muy buenas noches. Es un gusto volverte a tener aquí en el programa. Buenas noches, Patricia, y a todos los escuchadores. Estoy hablando de Nueva York. Yo vivo en Nueva York. Así es, Stephen radica en Nueva York y pues lo vamos a tener aquí, Stephen. Estamos muy interesados en todo lo que tú conoces sobre la estructura, la forma de comportamiento, el dominio financiero que ejercen los grupos criminales que pues negocian, que comercian con los estupefacientes, Stephen. Así que adelante. Muy bien. Nosotros del Partido Libertad Socialista, nosotros investigamos y publicamos artículos sobre la vinculación entre el gobierno norteamericano, específicamente la CIA, la Agencia de Inteligencia Central, la CIA, y las drogas. Y eso es una... Y las consecuencias aquí en los Estados Unidos, yo creo que no se puede isolar lo que está pasando hoy mismo en Baltimore con la rebelión en la calle contra los abusos policíacos, la matanza del joven, sí, y como la comunidad negra, otra comunidad negra salió en las calles y había manifestaciones en el país, en varias ciudades grandes, inclusive aquí en Nueva York, donde salieron y pararon el tráfico en muchos lugares, y la policía también aquí en Nueva York arrestaron como más que 100 personas. Entonces había muchos abusos aquí, pero mi punto es que no se puede isolar lo que está pasando con la matanza de las policías, no se puede isolarlo de la cuestión de las drogas y la represión y abusos de la policía en las comunidades negras. Sí. Eso tiene que ver con la historia de cómo en este país han promovido las drogas desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros pesquisamos eso y publicamos en nuestra página web. Infelizmente los artículos están en inglés, pero tal vez algunos de sus escuchadores pueden leer inglés. Esos artículos que publicamos en 1990 haciendo la vinculación entre la CIA y las drogas son los artículos ahí en nuestra página web, que es muy fácil conseguir. Es www.socialism, en inglés, socialismo, como socialismo sin el O, ¿sí? socialism.com, socialism.com. Es muy fácil encontrarlo. Y lo que yo quiero comunicar, que esos son esos artículos muy viejos, si los más accesados, especialmente de México. Es interesante porque tú sabes, con la página web, ellos tú puedes documentar todos los artículos y todas las estadísticas. Eso es muy interesante. Quiere decir que ese es un asunto muy procurado para conocer. Ahora, yo quiero empezar. Está bien, tienes una pregunta, porque yo quería hacer una revisión de la historia que nosotros pesquisamos y publicamos en esos artículos sobre la relación entre la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, y las drogas. ¿Está bien? Sí, sí, sí, está bien. Oh, adelante. Okay, muy bien, adelante. Entonces, esta vinculación entre las drogas y los imperios, ¿entiendes? Los poderes imperialistas. Eso es una... Uy, qué barbaridad. Me está fallando absolutamente todo aquí. Bueno, voy a ver si me puedo volver a conectar con Stephen. Y quería decirles que el otro tema importantísimo que queremos nosotros comentar aquí, Alberto no ha llegado todavía, pero bueno, esperemos que llegue, es el tema, el impacto que ha tenido Eduardo Galeano en el pensamiento no solamente de América Latina, sino en los países de habla hispana y también los países de habla no hispana, digamos de habla inglesa, francesa, porque las obras de Galeano han sido traducidas tanto al inglés como al francés, y no estoy segura a qué otros idiomas. De ese tamaño, de ese calibre, es la obra de este hombre extraordinario. Yo soy de la opinión, soy de la convicción, y no creo ser la única, que Eduardo Galeano, la obra de Eduardo Galeano debería de ser incluida en el sistema de estudio, del sistema escolar desde la primaria hasta la universidad, porque es un hombre de una profundidad, de una visión y de un poder de análisis y de comprensión de la naturaleza humana, del ser político, del ser social, como pocos han existido en la historia, ¿no? Entonces es una lección de vida, es una lección formativa, son elementos de una formación integral indispensables en las escuelas de cualquier país, el que ustedes me digan. Así que nosotros aquí en este programa, como lo anunciamos el pasado lunes, vamos a dedicar los jueves a comentar esta extensísima obra de Galeano, y por supuesto vamos a dedicarnos también a obras de otros grandes, grandes pensadores a nivel mundial. Pero vamos a iniciar con Galeano. Así que vamos a una brevísima pausa, y ya de regreso, si no he tenido éxito en comunicarme con Stephen Durham, vamos enseguida a entrar en materia. Y yo los invito, el que quiera participar al aire, nada más, ya saben que este programa es de ustedes. El que quiera participar leyendo a Galeano, comentando a Galeano, recitándolo, incluso cantándolo, como ustedes quieran, está abierto el micrófono. Bueno, me voy a una brevísima pausa, y ya de regreso, si no estamos con Stephen, sí vamos a estar con Eduardo Galeano. Es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi bien, espero que hayan disfrutado esta canción que evidentemente es una de mis favoritas, ¿no? Es una de mis favoritas. Y pueden pensar que soy muy insistente en tocar este tema, que es un poema exquisito, extraordinario, es poesía, poesía del más alto nivel, de un entrañable amigo de Galeano, otro uruguayo que fue Mario Benedetti. Insisto por varios motivos. Estamos hablando aquí en el chat de la falta que hace, lo urgente que es la difusión de cultura de alta calidad. No hay difusión de temas culturales de alta calidad en los medios masivos. Es todo lo contrario, cada vez se degrada más el gusto musical, se degrada más la intelectualidad hasta hacerla nula. Escuchamos una serie de barbaridades, de tonterías de una pobreza intelectual que escalofriante, ese es el término, escalofriante. Y entre esa pobreza intelectual y esa pobreza artística, esa ausencia absoluta de talento en lo que se difunde en los medios, hay que citar el concepto que se difunde sobre lo que tendría que ser el amor entre una pareja, pero no solamente el amor entre una pareja, sino ese amor proyectado hacia el entorno social, un amor que se traduce en actos de gran calidad humana y que van a impactar de manera muy positiva el entorno social. Ese es el tema, porque, por ejemplo, analizando con todo cuidado este tema de Benedetti que se llama Te Quiero y que fue espectacularmente musicalizado por Alberto Favero e interpretado igualmente de manera maravillosa por Nacha Guevara, este tema de Te Quiero describe esa forma de amar integral, esa forma de amar íntegra que abarca todo el ámbito de acción de un ser humano íntegro. Entonces, cuando nosotros escuchamos música que coloca o que reduce la relación entre un hombre y una mujer a algo bastante pobre, tan pobre como que el hombre se corta las venas y no está la mujer con él, porque la mujer es todo para él. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El hombre se emborracha porque la mujer lo engañó. la mujer se también se suicida o se quiere suicidar y no quiere vivir más porque la vida se le acabó, porque el individuo ya no la quiere, la engaña, en fin, ustedes me van a perdonar. Probablemente a mucha gente le moleste lo que voy a decir, pero me parece muy reducido el concepto de lo que tendría que ser el amor entre dos seres humanos, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Muy reducido. Y me parece terrible que un ser humano tenga tan limitado su ámbito de vida que su pareja lo sea todo para él y que no exista nada más que enriquezca su existencia. Eso es altamente preocupante, es alarmante, y si ustedes analizan un enorme número de letras, tal vez acompañadas de música muy armónica, muy bien acabada, muy bien interpretada, las letras son pues verdaderamente pobres, ¿no? Pobres. Y esa es la cultura en la que vivimos. Es la cultura en que una pareja que va a contraer matrimonio le da más importancia al hecho de la boda, al vestido, a necedad y media, discúlpenme, que a lo real, a lo verdadero. Entonces, este poema de Benedetti, interpretado de manera maravillosa por Nacha Guevara, es la antípoda de todo eso, y es el ideal de una relación. Es lo ideal, dibuja a dos seres completos, íntegros, que compaginan sus vidas, pero no dependen el uno del otro para estar completos. Ese es el tema aquí, hablando de lo cultural, hablando de cómo se vendría a formar un ser, una persona íntegra, que por consecuencia tendría que ser una persona altamente analítica y exigente en cuanto a la función de aquellos que están a su servicio, en este caso los políticos, los servidores públicos. Bueno, por eso es que hago esta mención, y por eso insisto en tocar esta canción extraordinaria y compartirla en mi programa. Es de una gran importancia, y no es la única canción. Las canciones de Silvio son igualmente ricas, son riquísimas en contenido, y hablan, hay canciones que se refieren al amor de pareja, pero un amor en ese tenor, un amor completo de seres que proyectan esos sentimientos elevadísimos y enriquecen su entorno social con las actividades impulsadas por ese amor, porque para empezar se desprende de un amor por sí mismo. Eso es fundamental. Para que haya amor hacia los demás, primero es menester que haya amor por uno mismo. De otra manera, no es posible. Habiendo dicho eso, voy a entrar ahora sí al tema de Eduardo Galeano. Y no nos sorprende que Galeano y Benedetti fueran grandes amigos. Tenían el mismo pensamiento humanista, un pensamiento extraordinario. Y quiero compartir aquí párrafos de un libro verdaderamente fenomenal, que es La Escuela del Mundo al Revés. Galeano tiene, bueno, el libro que ustedes me digan es extraordinario, por supuesto el más conocido es Las Venas Abiertas, pero este libro de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, es altamente enriquecedor. Es un libro que describe con toda nitidez el mundo en el que vivimos actualmente. Y tengo aquí una cita, dice: si Alicia volviera, Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Y díganme ustedes si lo que dice aquí Galeano no es tremendamente y dolorosamente cierto. Y bueno, empieza aquí, ya entrando en el tema, empieza la primera parte de su libro con un título que es Educando con el ejemplo. La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. Por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos. Los modelos del éxito. El mundo al revés premia al revés. Desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza. La injusticia, dicen, es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de la tasa natural de desempleo. Y natural lo escribe Galeano aquí, en cursivas, como resaltando lo absurdo del pensamiento de sujetos como Friedman. Friedman, el padre del neoliberalismo, ¿no? De la ideología neoliberal. Bueno, por ley natural, comprueban Richard Herstein y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala social. Por ley natural, ¿eh? Bueno, para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles. Y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria. Y déjenme hacer aquí un alto en el camino. Definitivamente no hay interpretación más sórdida y más convenenciera y más vil de la teoría de la evolución de Darwin que la ley del más fuerte. Eso lo han tomado sujetos de ínfima calidad moral como Rockefeller para justificar sus depredaciones, diciendo que ellos merecen ser exitosos porque para ellos el éxito es tener, acumular mucho, porque acumulan mucho porque son inmensamente pobres, son inmensamente nada. Bueno, y esa es una de las interpretaciones más bestiales de la admirable teoría de la evolución de Charles Darwin. Imagínense ustedes nada más qué mente tan cucarachesca, capaz de pensar que Darwin podría con su teoría justificar los saqueos y los robos a gran escala y la depredación de la naturaleza que estos individuos llevan haciendo por décadas, ¿no? Y además utilizan la palabra natural de una manera cínica y convenenciera, ¿no? No hay nada de natural en lo que ellos hacen. Es completamente antinatural. Y es lo que quiere decir aquí Galeano. Los modelos del éxito.

y para beneficio de los demás. De eso se trata el éxito. Y la persona que siente la impulsiva necesidad, la compulsión de acumular, se está exhibiendo como pobre, como miserable, en términos de elevación humana, en términos de riqueza interna. Es un pobre diablo. Podrán tener mucho dinero, pero es esa codicia la que los exhibe como pobres diablos. Sigo leyendo. El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En los suburbios del mundo, los jefes de Estado venden los saldos y retazos de sus países, léase Salinas, Zedillo, Fox, Peña Nieto, Calderón y muchos etcétera. Bueno, venden los saldos y retazos de sus países a precio de liquidación por fin de temporada, como en los suburbios de las ciudades los delincuentes venden a precio vil el botín de sus asaltos. Es lo mismo. La diferencia entre un delincuente común, que a veces va a pisar la cárcel, y un político, un ratero, un banquero, la diferencia es de años luz, porque el ratero roba a baja escala, pero estos roban a enorme escala, a escala global, condenando a la muerte lenta por hambre y enfermedades curables no atendidas a millones de seres humanos. No solamente son ladrones, son asesinos. Me voy a otra pausa y continúo con la lectura de este libro espléndido. All the virgin Bien, pues espero que hayan disfrutado a Supertramp. Es uno de los mejores grupos de ingleses que he escuchado. Son espléndidos, espléndidos como lo son los Beatles. En fin, vamos a seguir con el maravilloso Galeano. Es un regalo al espíritu, al espíritu. Bueno, sigue diciendo Galeano, los pistoleros que se alquilan para matar realizan en plan minorista la misma tarea que cumplen en gran escala los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. Nada más en la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de soviéticos y murieron 60 millones de seres humanos, más o menos 60 millones de seres humanos. Y los historiadores y los políticos, los comentaristas ensalzan las victorias de estos criminales, de estos criminales a gran escala, como hechos heroicos. ¡Qué al revés está el mundo! ¡Qué cosa tan terrible! Pero esto no es de ahora. Desde la formación de los grandes imperios, ustedes leen una crónica y lo que se habla de los grandes conquistadores, como Julio César, los emperadores, como Ciro, como Darío, los grandes emperadores, Alejandro Magno, se habla de ellos y de sus hazañas, pasando por alto la cantidad enorme de muerte, de muertos que dejaron a su paso. El dolor, las masacres, algo terrible, la crueldad sin nombre, terrible. Pero ustedes leen en las crónicas y se ensalza eso, se ensalza. Imagínense ustedes, el gran Enrique VIII era un criminal de una crueldad impresionante. No le pedía nada a Vlad Drácula, nada le pedía el empalador, no le pedía nada a Enrique VIII. Pero qué barbaridad, el imperio que fundó, impresionante, pero con una crueldad verdaderamente diabólica, infernal. Bueno, el mundo al revés, ¿no? Sigo leyendo. Los asaltantes al acecho en las esquinas pegan zarpazos que son la versión artesanal de los golpes de fortuna asestados por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por computadora. Y aquí vámonos a Wall Street. Es una cueva de estafadores de siete suelas, cueva de estafadores de la peor ralea, de la peor ralea. Vean por favor el logo de Wall Street, véanla, es en toda su crudeza, ahí se refleja el mundo. El mundo sórdido de Wall Street. Terrible. Bueno, los violadores, sigo leyendo, los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, el mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países. Los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta. Y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo. Fíjense que de eso, sobre todo lo de los narcodólares y cómo los lavan y todo eso, de eso iba a comentar Stephen, pero bueno, mi Skype está verdaderamente terrible, o sea, terrible está mi internet, así que espero que no se me siga cayendo la radio y espero que, en fin, caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Y fíjense que aquí quiero hablar de manera muy cándida y espero no insultar a nadie, no es mi intención, pero he viajado a los Estados Unidos porque tengo familia ahí y me he percatado de que muchos mexicanos que cruzan de manera heroica la frontera, una frontera peligrosísima, letal, la frontera entre México y Estados Unidos, y finalmente se instalan en Estados Unidos, empiezan a dejarse envolver, arrastrar por el torbellino consumista. Y eso me causa tristeza, porque trabajan muy duro, pero trabajan muy duro para tener lo que tienen los ricos en Estados Unidos, porque se tragan el concepto del éxito como la acumulación de cosas que no hacen falta. No hacen falta. Pero los medios te convencen de que te hacen falta. Y si no lo tienes, no duermes de la angustia. Y cuando lo tienes, te da un orgasmo consumista, porque ya lo compraste. Pero como eso se hace viejo y te dicen que debes tener cosas nuevas para que seas feliz y para que estés entero y para que seas exitoso, desechas lo que te sigue sirviendo, lo desechas y vas a comprarte lo nuevo porque solamente así vales. Y díganme ustedes si no es enormemente triste esto. Se adquieren los vicios menos deseables y los valores se pierden. Y la gente se deja arrastrar por ese remolino, por ese torbellino, sin darse cuenta de que ella misma está exhibiendo una enorme pobreza interna. Porque el que tiene riqueza interna no necesita tener cosas que no le hacen falta. Simplemente necesita tener una casa que le sea suficiente para vivir tranquilo. Tener ropa que le sea suficiente para cubrirse de la intemperie, del clima. Tener comida que le sea suficiente para estar bien nutrido. Y tener comida espiritual, alimento espiritual, que son libros. Libros como este, exquisito, resultante de una mente gloriosa como la de Galeano. Me voy a otra pausa y regreso con ustedes.

hablando del consumismo y de esa imperiosa necesidad de colgarse un trapo diseñado por un sujeto famoso, es evidente y es tristemente evidente que las personas que necesitan vestirse con trapos muy caros y diseñados por gente muy famosa, sienten o presienten que ellos no tienen ningún valor propio. Y voy a algo más concreto. Un hombre o una mujer que sienten que se ven bien solo si tienen un trapo caro diseñado por alguien famoso, quiere decir que si no se vistieran con un trapo caro, se verían muy mal. Quiere decir entonces que son inherentemente feos e indeseables, porque solamente con algo muy caro y muy valioso pueden tener el valor de presentarse en una fiesta, en una reunión, en una ópera, lo que sea. Y díganme ustedes si ese reconocimiento del nulo valor, de la nula belleza, de la fealdad propia, no es inmensamente triste. Y más triste es que no se den cuenta de lo triste que es reconocerse como feos y como no merecedores de que alguien los voltee a ver, a menos que tengan colgado un trapo fino. De otra manera, no merecen ser vistos porque se sienten feos e indeseables. Es triste, ¿no? ¡Triste! Entonces, me parece a mí un acto de supremo egocentrismo, si ustedes quieren, de egocentrismo, de presunción, el saberse atractivo pese a que uno se viste con trapos que le cuestan 15 pesos, una blusa de 15 pesos, un pantalón, ropa de segunda. Ustedes saben que aquí en la frontera, sobre todo en la frontera, tenemos la fortuna de que la gente se gana la vida comprando ropa en Estados Unidos que desechan los ricos y los consumistas por excelencia, los que sienten que diario tienen que estrenar algo para estar vivos, para valer la pena, para que los demás los respeten, porque sin eso no merecen respeto, ni valen la pena. Bueno, esa gente se trae ropa usada. Y pues yo soy de las que compra ropa usada porque soy inmensamente arrogante y presumida, porque siento que me veo muy bien y me siento muy bien estando consciente de que luzco, porque la que luzco soy yo, no mi ropa. Entonces yo hago lucir a mi ropa, no sé si me estoy explicando, y eso es motivo pues de un gran orgullo. Podría decirse que soy una persona muy egocéntrica, porque no necesito ni quiero comprarme ropa cara. Sería un insulto para mí necesitar ropa cara, así que me doy el lujo de comprar ropa muy, muy, muy barata, muy barata. Blusas que me cuestan 15, 10 pesos, 20 pesos, y así por el estilo. Y créanmelo, lo digo con toda sinceridad, el mundo sería un lugar mejor si tuviéramos la certeza de que somos aceptados sin importar lo que traigamos puesto encima. Eso no importa, no importa para nada. Y a lo mejor sí nos debería dar un poco de pena no leer, no tener libros. Claro que los libros no deberían ser caros. Los libros deberían estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero vivimos en el mundo al revés. Y un libro que sí es de primera necesidad no está al alcance de los miles que los necesitan. Así es el mundo. Sigo leyendo. Déjenme seguir leyendo. A ver. Mundo infantil. Hay aquí un cuadro. Dice Galeano, hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle, explicaba el educador colombiano Gustave Wilches a un grupo de niños. Aunque haya luz verde, nunca vayan a cruzar sin mirar a un lado y después al otro. Y Wilches contó a los niños que una vez un automóvil lo había atropellado y lo había dejado tumbado en medio de la calle. Evocando aquel desastre que casi le costó la vida, Wilches frunció la cara. Pero los niños preguntaron, ¿de qué marca era el auto? ¿Tenía aire acondicionado? ¿Y el techo solar eléctrico? ¿Tenía faros antiniebla? ¿De cuántos cilindros era el motor? Es escalofriante, ¿no creen? Es escalofriante. Pero es cierto. Es cierto. O sea, en lugar de enfocarse en el ser humano, en el hecho de que un ser humano haya sido atropellado y dejado en medio de la calle por un automovilista irresponsable, se enfocan en el objeto y en los detalles del objeto que no que deberían de importar un carajo, nada. No deberían importar absolutamente nada, nada. Esto es lo espeluznante de la realidad que vivimos. Estas preguntas que hicieron los niños es espeluznante. Sigue diciendo, poniendo ejemplos, Eduardo Galeano, vidrieras, juguetes para ellos, Rambos, Robocops, ninjas, Batmans, monstruos, metralletas, pistolas, tanques, automóviles, motocicletas, camiones, aviones, naves espaciales. Juguetes para ella, Barbies, Heidis, tablas de planchar, cocinas, licuadoras, lavarropas, televisores, bebés, cunas, mamaderas, lápices de labios, ruleros, coloretes, espejos. Triste, ¿no? Triste. Fast food, fast cars, fast life. Comida rápida, carros rápidos, vida rápida. Desde que nacen, los niños ricos son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Cuando llegue la hora del ritual de iniciación, les será ofrendada su primera coraza todoterreno, con tracción a cuatro ruedas. Durante los años de la espera, ellos se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas y confirman su identidad, devorando imágenes y mercancías, haciendo zapping y haciendo shopping. Los ciberniños navegan por el ciberespacio con la misma soltura con que los niños abandonados deambulan por las calles de las ciudades. Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando gasolina o pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo amenazan a los niños de la calle. Déjenme irme a otra pausa. ¡Qué barbaridad! Me voy a otra pausa y regreso.

con excepción de la guerra, que es cosa de machos, según cuenta la tradición y enseña la realidad, en casi todas las demás tareas, los brazos de las niñas resultan tan útiles como los brazos de los niños. Pero el mercado laboral reproduce en las niñas la discriminación que normalmente practica contra las mujeres. Ellas, las niñas, siempre ganan menos que lo poquísimo que ellos, los niños, ganan cuando algo ganan. La prostitución es el temprano destino de muchas niñas y, en menor medida, también de unos cuantos niños en el mundo entero. Y para muestra, la muy mexicana muestra de Jan Zucar Curi, el Gober Precioso y Kamel Nassif, Emilio Gamboa Patrón y otros miembros de esa pestilente clase político-empresarial que tiene secuestrado este país. Bueno, por asombroso que parezca, se calcula que hay por lo menos 100,000 prostitutas infantiles nada más en los Estados Unidos, según el informe de la UNICEF, organización que no sirve más que para dar informes, no para lo que se supone que debería de servir. Nada más para dar informes. La UNICEF da informes, la FAO da informes, la UNESCO da informes, la ONU da informes, la CIDH da informes, la OIT da informes, ¿no? La OMS da informes. Son muy buenos para dar informes. Nada más. Sigo. Pero es en los burdeles y en las calles del sur del mundo donde trabaja la inmensa mayoría de las víctimas infantiles del comercio sexual. Esta multimillonaria industria, vasta red de traficantes, intermediarios, agentes turísticos y proxenetas, se maneja con escandalosa impunidad. Repito, en el Senado, como jefe de la bancada del PRI en el Senado, está un sujeto involucrado en pederastia y trata. Sí, se manejan con escandalosa impunidad y hasta son legisladores. ¿Cómo la ven? Bueno, en América Latina no tiene nada de nuevo. La prostitución infantil existe desde que en 1536 se inauguró la primera casa de tolerancia en Puerto Rico. 1536. Bueno, actualmente 500,000 de niñas brasileñas trabajan vendiendo el cuerpo en beneficio de los adultos que las explotan, tantas como en Tailandia, no tantas como en la India. En algunas playas del Mar Caribe, la próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quien pueda pagarlas. Repito, ahí está Emilio Gamboa Patrón y una red de trata, de pederastia. En algunas playas del Mar Caribe, donde está Cancún, la próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quien pueda pagarlas. Si no, pregúntenle a Lidia Cacho, que hizo un espléndido libro, escribió un libro que se llama Los demonios del Edén. Bueno, cada niño aumenta la cantidad de niñas arrojadas al mercado de consumo. Cada año, perdón, aumenta la cantidad de niñas arrojadas al mercado de consumo. Según las estimaciones de los organismos internacionales, por lo menos 1,000,000 de niñas se incorporan cada año a la oferta mundial de cuerpos. Voy a otra anécdota que se llama La Fuga 2. En las calles de México, una niña inhala tolueno, solubles, pegamentos o lo que sea. Pasada la tembladera, cuenta ella misma: yo aluciné al diablo, o sea, que me metía el diablo, y en eso, ¡push!, quedé en la orillita. ya me iba a aventar. De 8 pisos era el edificio y ya me iba yo a aventar. Pero en eso se me fue mi alucín, se me salió el diablo. El alucín que más me ha gustado es cuando se me apareció la Virgencita de Guadalupe. 2 veces aluciné. Me voy a otra pausa y regreso. Cuando llora mi guitarra es una de las mejores canciones de George Harrison. Hermosa canción de George Harrison. Seguimos con este, qué barbaridad, es oraba el espíritu todo esto, pero es cierto todo lo que dice aquí Galeano, es crudo, es profundo, es terrible, es infernal. Son incontables los niños pobres que trabajan en su casa o afuera, para su familia o para quien sea. En su mayoría trabajan fuera de la ley y fuera de las estadísticas. Y los demás niños pobres, de los demás son muchos los que sobran. El mercado no los necesita, ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de vista del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que respiran y después roban todo lo que encuentran. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas suelen interrumpirles el viaje. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos teme a los niños. La vejez es un fracaso, la infancia es un peligro. Cada vez hay más y más niños marginados que nacen con tendencia al crimen, al decir de algunos especialistas. Ellos integran el sector más amenazante de los excedentes de población. El niño como peligro público, la conducta antisocial del menor en América, es el tema recurrente de los congresos panamericanos del niño desde hace ya unos cuantos años. Y aquí me remito otra vez a UNICEF, UNESCO, FAO y la madre y media. ¿Para qué están? Para consumir presupuesto, para dar estadísticas, para informar de lo malo que está el mundo, de lo mal que está el mundo, de la cantidad de pobres niños que padecen esclavitud, que mueren de hambre. Para eso están. El niño es materia de congresos y de disertaciones de políticos hipócritas, pero no son el objeto de los esfuerzos para que dejen de ser materia de informes. Así está de mal el mundo, así está de mal el mundo, con los dineros que debían destinarse a la creación de las circunstancias que impedirían la pobreza. Se alimenta estos organismos, estos elefantes blancos desvergonzados, onerosos, que dan conferencias, organizan foros sobre la pobreza que hay en el mundo. Así de mal está el mundo. Los niños vienen del campo a la ciudad y los niños pobres en general son de conducta potencialmente antisocial, según nos advierten los congresos desde 1963. Los gobiernos y algunos expertos en el tema comparten la obsesión por los niños enfermos de violencia, orientados al vicio y a la perdición. Cada niño contiene una posible corriente de el niño, y es preciso prevenir la devastación que puede provocar. En el primer Congreso Policial Sudamericano, celebrado en Montevideo en 1979, la policía colombiana explicó que el aumento cada día creciente de la población de menos de 18 años induce a estimar una mayor población potencialmente delincuente. Y aquí aclara Galeano que las mayúsculas con las que se escribe potencialmente delincuente son originales del documento emitido por ese congreso. O sea que los que inducen, los que crean las circunstancias para ese entorno en el que el niño está rodeado de criminalidad y solamente conoce criminalidad y conoce violencia, hablan hablan en disertaciones muy elegantes en congresos y demás, y foros, como próceres, y son los generadores de la miseria material y espiritual en la que crecen, en la que padecen, en la que se transforman niños que de otra manera serían seres integrales, seres que aportaran, seres integrales en el mejor sentido del término, seres completos, felices, que dedicaran sus talentos al enriquecimiento de su entorno, al propio y al de su entorno, y que no fueran objetos de conferencias, que no fueran el motivo de las UNICEFs, el pretexto para la formación de UNICEFs, ¿verdad? Así de mal está el mundo. Sigo leyendo. En los países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los nadies, los dueños de nada, en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho? Y los hijos de los nadies, a muchos, que son cada vez más muchos, el hambre los empuja al robo, a la mendicidad y a la prostitución, y la sociedad de consumo los insulta ofreciendo lo que niega, y ellos se vengan lanzándose al asalto, bandas de desesperados unidos por la certeza de la muerte que espera. Según UNICEF, otro elefante blanco, en 1995 había 8 millones de niños abandonados, niños de la calle, en las grandes ciudades latinoamericanas. Según la organización Human Rights Watch, otro elefante blanco, en 1993 los escuadrones parapoliciales asesinaron a 6 niños por día en Colombia y 4 por día en Brasil. Aquí viene otra anécdota para que el sordo escuche. Crece la cantidad de niños desnutridos en el mundo. 12 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por diarreas, anemia y otros males ligados al hambre. En su informe de 1998, UNICEF proporciona datos como este y propone que la lucha contra el hambre y la muerte de los niños se convierta en una prioridad mundial absoluta. Y para que así sea, recurre al único argumento que puede tener hoy por hoy eficacia. Las carencias de vitaminas y minerales en la alimentación cuestan a algunos países el equivalente de más de un 5% de su Producto Nacional Bruto en vidas perdidas, discapacidad y menor productividad. ¿Y para qué sigo hablando, verdad? Ya lo dije, y no es ahora que lo menciono en este programa. Hace muchos programas que hablábamos, Alberto y yo, de lo onerosas, de lo inútiles que son UNICEF, ONU, CIDH, FAO, OIT, y etcétera, etcétera, y comisiones de derechos humanos, ¿verdad? Procuradurías y demás. Onerosos e insultantes elefantes blancos, sostenidos con los dineros que salen de los bolsillos de gente de salario mínimo. ¡Mínimo! Y ahí están, pagando impuestos que van a parar a bancos mundiales, a fondos monetarios internacionales, que se dedican a destruir países enteros, a destruir vidas. Ahí está lo absurdo de la realidad en que vivimos y que está de manera clara cruda, pero muy precisa, muy exacta, descrito aquí, en este libro, La Escuela del Mundo al Revés. No puedo imaginar el dolor que sentiría Galeano, la frustración, la rabia, ante tanto absurdo, tanto sinsentido. Hacia dónde vamos, no sabemos. Recuerdo la novela de Carl Sagan, otro gran humanista, un científico humanista, Carl Sagan, o Sagan, en donde la científica que viaja a otro planeta y se encuentra con otra especie, y lo primero que le pregunta, una pregunta fundamental, la pregunta fundamental: ¿cómo le hicieron para sobrevivir? Y yo completo aquí: ¿cómo le hicieron para sobrevivir la insania del famoso desarrollo? Del desarrollo que se concibe como el que sea más astuto, que robe más, que tenga más, y el que no lo sea, que se joda y que se muera. ¿Cómo sobrevivieron eso otras civilizaciones en el espacio exterior? Esa fue la pregunta fundamental que le hizo la científica Eleanor Arroway al miembro de otra especie en otro planeta al que ella llegó. Y es fundamental la pregunta, y de ahí se derivan muchísimas reflexiones que ya no me da tiempo de continuar, pero que seguiremos con esto todos los jueves. Bueno, pues ha sido un enorme gusto estar con ustedes, compartir, y creo que es un privilegio que tengamos este medio modesto, pero que formamos con una gran pasión, con una gran convicción, como es el FEMCAI, precisamente para servir de espacio, de disertación, de reflexión, de intercambio de ideas, de pensamientos, de algo que nos haga un poco mejores cada vez. Algo, lo mínimo que podamos hacer para contrarrestar la insania que priva en muchos lugares de este planeta, algo habrá valido la pena. Habrá valido la pena el esfuerzo de tener un espacio aquí en el FEMCAI. No es ni siquiera, no es suficiente, pero es algo. Y seguiremos comprometidos vaya, lamento haberme tardado, y es muy lamentable que tuviera que morir este gigante del pensamiento del humanismo, Galeano, para que se me ocurriera. Es triste a veces la ceguera que tenemos, ¿no? La mediocridad que mostramos al no hacer cosas que debimos haber hecho. Pero en fin, agradezco a todos ustedes su tiempo, el compartir con la que les habla. Lo agradezco enormemente. Lamento mucho no haber estado con Stephen. Stephen es un gran admirador, es un lector de Galeano, y no me extraña, es un humanista, Stephen Durham. Gracias Pastor, gracias Mojado, gracias Wok, Caudillo, gracias y a Empapado. Gracias a todos y a todos los que nos sintonizaron. Espero que nos escuchemos este próximo lunes. Vamos a hablar de lo que haya que hablar. Muchísimas gracias. En este momento dejo la radio y sigan con el FEMCAI. is no heaven. It's easy if you try. Above us only sky.